a mí me sucedió. El susto que pasé yo con una perra una vez. Resulta que me encontré a un hombre arando la tierra, que era frente de una sierra, sierra de aserrar madera. Y no sé de qué manera salta y me muerde la perra. Y el animal se me olvida y me pongo a hablar con él. Luego me invita a comer carne y arroz de la tierra, pero el hombre va y se aferra que no me fuera enseguida. Y al terminar la comida, caballero, me vuelve a morder la perra. Oye, mañana yo me voy a Sibanicú. Yo tengo una llamada que me espera en Sibanicú. Aquí con agua por la carretera yo voy a Sibanicú. No me critiques porque quiero llegar a Sibanicú. En un botecito mamá se remando voy a Sibanicú. El hombre cogió una tranca, cogió una escoba a la vieja, le ha dado un palo a la oreja que por poco me la arranca. Yo pensé coger bien franca y la puerta se me cierra. Y ya encontrándome en guerra, buscaba mi salvación. Me metí dentro de un cajón y sin embargo me vuelve a morder la perra. Oye, como quiera que te entiendo, mamita, yo voy a Sibanicú. Esta chamaca seguro me espera en Sibanicú. Aunque me critiquen, oye, yo voy a Sibanicú. ¡Coge rey! Te bendigo mil veces por tu tierra tan cubana.